se ve que está sufriendo como hoja en el viento. Te dejaste vencer. Acuérdate, dijiste que nunca te pasaría, que el amor nunca te lastimaría, que eras muy fuerte para caer. Lo acepto, no sabía lo que decía, y hoy estoy en esta agonía, a punto de morir. Es cierto, la traición con dolor se paga, pero me está costando tanto ya no poder amar a la. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde está tu vida? Mi vida ya no es vida y mis sueños son pesadillas. No vale la pena que sufras por ella. Lo sé, pero es difícil soportar esta condena. ¿Dónde están tus sueños?